En México. En la Sierra Norte de Puebla, México, el documental Los Antiguos Zapotecas plantea un análisis crítico sobre el extractivismo cultural que afecta a las comunidades indígenas. Radio Tzinaca entrevistó a Edith del Socorro Guerra y a Jorge Ángel Pérez para conocer de qué manera se abordan en este documental las prácticas que extraen, mercantilizan y distorsionan saberes ancestrales, afectando la identidad y autonomía de los pueblos zapotecas. La iniciativa busca visibilizar estas problemáticas y promover el respeto y la protección de los derechos culturales de las comunidades originarias. Escuchemos la entrevista con nuestra compañera Saraí Rivadeneira desde Radio Tzinaca. Nos encontramos en la Sierra Norte de Puebla, en México, desde Radio Comunitaria Tzinaca. Les invitamos a este diálogo con Edith del Socorro Guerra y Jorge Ángel Pérez, quienes nos platican sobre la película documental Vinigulaza, Los Antiguos Zapotecas, realizada en Juchitán, Oaxaca, México. El tema principal que aborda es el extractivismo de las expresiones culturales de los pueblos originarios por elementos externos a las comunidades. En este caso, específicamente, se habla de la extracción de piezas arqueológicas de una comunidad que fue extraído por una institución de gobierno con el argumento de que las piezas o las piezas van a ser estudiadas. Esto a través de la historia de un personaje que es, digamos, como el personaje principal de la película, que es Ta Cándido. Creo que es una invitación a que quienes la vean, los espectadores, se vayan con, pues, un poco como cuestionándose, y la próxima vez que visiten un museo, se pregunten de dónde viene esa pieza arqueológica que están viendo, cuál es la historia detrás de ella, si hubo o no un saqueo, si hubo o no el consentimiento de la comunidad para que esa pieza saliera de su pueblo y ahora esté en otro espacio, cuántas historias hay detrás de todas las piezas arqueológicas, si hay historias similares a las de Ta Cándido en términos de, pues, de despojo, ¿no? Como el que él vivió y la comunidad de Juchitán. Entonces, creo que eso puedo compartir respecto a la película, que creo que es una invitación, pues, a generar estas reflexiones en el espectador. Esta producción audiovisual está vinculada a la iniciativa de un proyecto escolar en el cual la comunidad establece estrategias para proteger y defender su propio patrimonio cultural, muy diferente al extractivismo que ha ejercido el Estado. Bueno, el documental para la escuela ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque promueve precisamente nuestro proyecto escolar. Ahí se ve o se refleja todo lo que hacemos en la secundaria, y yo sé que muchas personas están siendo identificadas, porque en el estado, y yo sé que en otros estados también hay proyectos similares que rescatan la lengua, la cultura, el medio ambiente, el tejido, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sé que somos afortunados, ¿no?, por tener este espacio para poder proyectar nuestro trabajo. Asimismo, conjuntamente con la producción de la película Vinigula. Te invitamos a seguir las redes sociales de Vinigulaza Película en Instagram y en su página web. Reportó Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Tzinaca.